época, entre 1900 y 1915, y este historiador es Alejandro Belkin, que tuvo la gentileza también de acercarse acá al estudio de radio con vos para participar del lobby. Gracias, Ale, por venir. No, muchas gracias a vos, Marco. ¿Hay un anarquismo así de organizado como el que había en la época de Ramón Falcón, ahora? No, absolutamente no. Digamos, el anarquismo de Comiso Asilo fue un movimiento de masas. Dirigió al movimiento obrero, las principales organizaciones sindicales, dirigió la principal central obrera de la época, que fue la Federación Obrera Regional Argentina. Lo que tenemos hoy son retazos de anarquismo que no influyen en la realidad política argentina como sí lo era en aquel momento, ¿no? La Federación Obrera Regional Argentina era el antecedente de la CGT, o sea, el primer intento de organización nacional de los trabajadores. Sí, claramente. La FORA se crea el 25 de mayo de 1901, en un acuerdo entre socialistas y anarquistas. Rápidamente el acuerdo se rompe y después va a quedar en manos del anarquismo. Pero como te decía antes, es una organización que realmente, cuando convocaba paros generales, se paralizaba el país. ¿En serio? ¿No? O sea, la primera huelga general que se declara en Argentina, entre paréntesis, nuestro país tiene una larga tradición de huelgas generales, ¿no? Hay países que hasta el día de hoy nunca han tenido una huelga general, y nosotros tuvimos, la primera fue en 1902, declarada justamente por la FORA, donde el país quedó paralizado, digamos, ¿no? ¿Es como si el anarquismo hoy condujera a la CGT? Exactamente. Sí, sí, sí. Esa es la fuerza que tenía, digamos, en aquel momento. Yo creo, digamos, que el odio que despertó el anarquismo entre las clases dirigentes fue precisamente porque organizó trabajadores. No solamente eso, organizó sindicatos, organizó, digamos, toda una red cultural muy importante, lo que ellos llamaban, digamos, conjuntos filodramáticos. Disputaban el tiempo libre a la clase dominante, ¿no? Esa era una obsesión de ellos, ¿no? ¿Cómo el tiempo libre? Claro, por ejemplo, ellos decían, bueno, en el lugar de trabajo nosotros llegamos a los compañeros a través de las organizaciones sindicales, pero cuando se sale del trabajo, sí. Ellos irían, digamos, dice, ¿qué hacemos con los trabajadores? Caen en manos de las ofertas que le ofrece la burguesía. Entonces yo decía, bueno, nosotros tenemos que ofrecerle una contracultura, una cultura alternativa, para que ellos puedan desarrollar, digamos, y esparcirse en organizaciones contraculturales. Fíjate, es lo que hace el punk después en los 70, ¿no? En los 60, 70. Pero además está la historia del fútbol ahí. Está la historia del fútbol, de la organización del clubes. Fútbol, de clubes, claro, de clubes a través del anarquismo, digamos, por algo mártires de Chicago y todas esas reivindicaciones vienen del anarquismo y el socialismo. Ale, y... Sí, claramente, con lo del fútbol quisiera agregar algo, digamos, quizás quedó tapado, digamos, después apareció la AFA, etcétera, pero el Partido Socialista y el Partido Comunista crearon federaciones de fútbol que hacían competencia con la AFA, ¿no? Con sus clubes de fútbol, etcétera, etcétera. Digo, vos me decías lo del tiempo libre, por ejemplo, el Partido Comunista, ahora se me viene a la cabeza, en la década del 30 fundó una revista llamada El Compañerito. Lea El Compañerito, no lea Villiquen. Qué bueno. Mirá vos. Y escúchame, colocación de explosivos en el marco de esas actividades, ¿era una actividad central o marginal? No, fue, digamos, hechos absolutamente marginales. El anarquismo en la Argentina no se destacó para nada, digamos, por la colocación, digamos, de artefactos explosivos ni de atentados. Es cierto, digamos, que hubo atentados en la Argentina, generalmente fallidos, ¿no? Contra diversos presidentes, digamos, de la primer, digamos, los primeros 30 años, digamos, de la Argentina del siglo XX. Todos, digamos, de momentos bastante poco democráticos, ¿no?, del gobierno argentino. Sí, sí, pero también hubo un atentado contra Hipólito Yrigoyen, por ejemplo, ¿no? Claro. Que no resultó finalmente. El que tuvo una repercusión muy grande fue justamente el de 1909, de Simón Radwinski, que asesinó a Ramón Falcón, el jefe de la policía, quien a su vez había asesinado a casi una decena de obreros el primero de mayo de ese año, porque habían levantado un trapo rojo. Estaba prohibido, digamos, las banderas rojas en aquel momento, y entonces esa fue la excusa que utilizó, digamos, para abrir fuego sobre la multitud que se había congregado en Plaza Lorea, y masacró obreros, entre muertos y heridos. Eso desencadenó una huelga general que duró una semana. Mirá, la Plaza Lorea, para el que no lo ubica, es la que está ahí al final de Congreso, cuando dobla la Avenida de Mayo, que empieza la Avenida de Mayo, digamos, dobla. Exacto. Ahí fueron, decís vos, asesinados 10 obreros antes de el hecho que desencadena después el atentado de Radovich. Claro, exactamente, digamos, Ramón Falcón es el responsable, digamos, del asesinato y la masacre de obreros en mayo de 1909. Uh-huh. A su vez es el responsable de la represión a la famosa huelga de inquilinos de 1907, donde las mujeres tuvieron un rol absolutamente destacado. Entonces Simón Radovich, cuando atenta contra el jefe de policía, es en respuesta y es una actitud, digamos, de venganza contra alguien que había masacrado trabajadores, ¿no? Mm. El asesinato, como ellos decían, el ajusticiamiento de Ramón Falcón se produce en las esquinas de Quintana y Callao. Mm. Saliendo justamente del cementerio de la Recoleta. Sí, en realidad él iba para el cementerio. O sea, iba. Que en cierta manera le agilizó el trabajo. Claro. ¿En ese momento eran perseguidos, vos decís, más por lo que hacían fundando clubes o armando sindicatos que por estas bombas que fueron hechos muy aislados? Sí, sí, por supuesto. En realidad, digamos, la represión más dura justamente comienza a partir de la huelga general de 1902. Hasta ese momento estarán bien vistos, estarán algo pintoresco, uno de los principales líderes anarquistas a nivel mundial, Pietro Gori, que viene a la Argentina, es recibido en la Facultad de Derecho, se lo escucha, se hacen, digamos, disertaciones con él, uh-huh. Mientras los anarquistas seguían organizando sindicatos. Cuando ese poder que quedaba medio en tinieblas salió a la luz con la huelga general de 1902, se acabó la amistad con el anarquismo. Claro. Ahora, Alejandro, ¿cómo se conecta? También me podés responder, no hay conexión, pero ¿cómo se conecta esta historia del anarquismo con los episodios de esta semana? ¿Ves ahí, como ve el gobierno, que hay un grupo anarquista o ves algo independiente de aquella historia? No, creo que la única ligación que tienes a través de ellos, digamos, este pequeño grupo anarquista absolutamente marginal y con un artefacto de una precariedad, digamos, total, quiso recordar el 14 de noviembre, que fue el día que Simón Radovich, digamos, asesinó a Ramón Falcón. Creo que la única relación. Después, me parece que no lo ves relacionado con el G20, con el debate del presupuesto, como dijeron algunos ministros, ¿no? No, yo creo, digamos, que pero sí tiene que ver con una política, digamos, de parte del gobierno, de la criminalización de la protesta social, ¿no? Antes fueron, digamos, bueno, creo que ahora, ayer Feynman revivió la RAM, ¿no? Sí, claro. Entonces tenemos la RAM, tenemos el Hezbollah, tenemos los anarquistas, en algún momento fue el comunismo, ¿no? Y hay algo que pasó como de largo en las últimas horas, con donde se habló tanto de anarquismo, que es que la ópera prima de la hija de Macri es una película sobre Soledad Rosas, una joven anarquista, militante, que se suicida en Italia. Digo, hay como una especie de reverdecer del anarquismo puesto ahí arriba. ¿Vos lo ves así? Sí, creo que hay dos miradas sobre el anarquismo. Una que es medio romántica, decir ¿no? Los anarquistas como alguien que, digamos, reivindican ciertos ideales, etcétera, etcétera. Y después es visto como terroristas. Claro. ¿No? Está como esa doble mirada. Yo insisto, creo, igualmente, digamos, insisto con esto, en su momento el anarquismo paralizaba el país. O sea, tenían la fuerza de paralizar el país. Los gobiernos, aún del régimen conservador, tuvieron que recibir en la casa de gobierno a los líderes, digamos, de la FORA. Hoy en día estos grupos son muy pequeños, tienen muy poca incidencia en la realidad. Creo que son instrumentalizados y usados, digamos, por Patricia Bullrich y por el gobierno nacional para generar miedo, ¿no? Y para, insisto, para criminalizar la protesta social en mitad de un brutal ajuste. Bueno, Marco, vos lo sabes mejor que sí, yo. Sí. Sí, sí, está claro que a veces son infiltrados o directamente agentes de la policía en las manifestaciones, pero en este caso esta chica que aparece y que tiene toda su trayectoria da toda la sensación de que es una simplemente una militante bastante torpe, ¿no? Sí, sí, y uno de los ateneos que allanaron fue la sede de la Federación Libertaria Argentina. Sí, esto es increíble, es un lugar que debería ser museo histórico prácticamente, porque yo estuve ahí adentro, es un lugar que atesora volúmenes del anarquismo, pero del siglo XIX a full. Y que no recibe ningún tipo de apoyo estatal ni privado, y que tiene una colección, como decís, fabulosa. Yo lo utilicé mucho, digamos, para mi investigación, y realmente son compañeros que hacen un trabajo formidable. que ahí, aparte la misma policía dijo que llegó y estaba todo muy ordenadito. Sí, dijeron así. Lo cual es cierto. No era anárquica la cosa. Bien. No, es anárquico en otro sentido. Claro, digamos, sí, lo digo. Pero yo cuando fui ahí, tenía un horario bastante particular, ¿no? De viernes 10 de la noche hasta el amanecer. El horario que tenían en la biblioteca. Y me acuerdo 3 de la mañana quise fumar, me acerqué a uno de los compañeros anarquistas, le pregunté, ¿puedo fumar? Me dijo, yo no te lo puedo decir. Es una decisión tuya. Muy interesante. Yo te digo que sí o que no. Claro. Soy un autoritario. Estás constituyendo un poder que te dice a vos lo que tenés que hacer. En las horas posteriores. Pará. No fumaste, ¿no? Adentro de ahí. ¿Sabes sí, que fumaste? No recuerdo. Creo que sí. Pero el compañero lo único que me dijo, tenés cuidado que acá hay muchos papeles. Claro. Pero no te puedo decir. Eran las 3 de la mañana, digamos. Sí, entendible. Perdón, Wally. No, esto nos quita, obvio, es algo risueño, nos quita el trabajo enorme que ellos hacen. Sí, sí, descomunal. Nos acota el colega Horacio Marmurek que la película de esta, de Soledad Rosas, de hecho, la impidieron ver en algunos villages a unos anarquistas. Y de hecho, en esta búsqueda permanente de posteos a una de las chicas que participó de la colocación de artefacto en el cementerio de la Recoleta, también se le encontró críticas a la película de Santiago Maldonado y a la película de Soledad Rosas. Ahora, horas después, se intentaba vincular inmediatamente a estos sectores anarquistas con el kirchnerismo. Hay una, hasta también, digamos, no sé si desconocimiento, o es adrede la búsqueda, digo, porque es evidente que un anarquista no va a estar, digamos, no va a acompañar de ninguna manera a un movimiento como el kirchnerista, un peronista, o ninguno de los partidos burgueses. ¿Es desconocimiento o es un intento de confundir y de mezclar las cuestiones? ¿Cómo lo ves vos? Bueno, yo creo que se basa sobre el desconocimiento general, quizás que tiene parte de la población, pero hay una intención premeditada claramente de querer ligarlo, digamos, con la posición política. Todos sabemos que se habla de trosco-kirchnerismo, ahora sería anarco-kirchnerismo, digamos. Anarco-kirchnerismo. Claro. Bien, Alejandro Belkin, historiador, autor de Sindicalismo Revolucionario y Movimiento Obrero en la Argentina, un libro que les recomendamos en serio. Yo ayer, viernes, mi cuerpo lo sabía y lo estuve hojeando. Tenemos oyentes recomendándolo en redes sociales, sí, libro. Ahora les mandamos la foto, editó Imago Mundi y lo deben encontrar por ahí en librerías. Alejandro Belkin, historiador, gracias por venir. Lobby. Muchas gracias para vos. Sábados de 10 a 13.